junto a su amiga, la doctora Barría, Puente Alto puede más, nuestra amiga, su doctora, aquí en Puente Alto, auscultando los problemas de la comuna y aportando soluciones para nuestra comunidad, haciéndonos meditar, pensar sobre qué podemos hacer para mejorar en el día a día. Ya viene Puente Alto puede más. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. Y ahora los dejo con su gran amiga, la doctora Barría, en Puente Alto puede más. Adelante, doctora Barría. Muy buenos días todavía a todas y todos los que nos escuchan. Tenemos un día con un solcito que le costó salir, pero que finalmente está aquí. Muy, muy buenos días para que sigamos conversando en este Puente Alto puede más sobre el tema de la violencia que hemos estado siguiendo durante ya varias de estas reuniones, los días viernes de 11:30 a 12, aquí en el programa de Puente Alto puede más. Hemos hablado sobre la violencia intrafamiliar en general, sobre el tema de las mujeres, hablamos de cómo la cultura puede ser un apoyo para el desarrollo, para mejorar los ambientes y terminar con un trabajo en equipo respetuoso. Pero también tenemos que pensar, yo no sé si usted que nos escucha sabe que casi el 70% de nuestros niños sufre algún tipo de violencia en sus casas, porque uno piensa que en la casa uno tiene que estar cuidado. Bueno, resulta que la violencia en las relaciones al interior de las casas no es la mejor de... Fíjense que, de acuerdo a unos estudios de la UNICEF, prácticamente la mitad de los niños tienen algún tipo de violencia física. Es decir, claro, usted me dirá, no, pero un coscorrón, eso no es. Pero eso también es violencia. La tirada de oreja, en muchos casos usando, fíjense que más o menos la mitad de esos niños sufren algún tipo de violencia con algún artefacto. Con, es decir, un cinturón, una regla, algo. Entonces, tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera al interior de las casas, porque esos niños que hoy día sufren violencia, después como adultos replican esas conductas y van a ser absolutamente poco felices, ¿no es cierto?, dentro de sus actividades. Pero no solamente al interior de las casas tenemos problemas, también en la sociedad. Y por eso hemos querido invitar en el día de hoy a dos expertos que tenemos acá en Puente Alto, que trabajan los dos en el sector de Bajo de Mena. Uno es Cristóbal Martínez, que ya está aquí con nosotros, sociólogo, que trabaja en la Fundación Bloy. Yo le voy a pedir a Cristóbal que él mismo se presente, qué es lo que, en qué consiste este trabajo que ellos realizan con los niños. Bueno, Soledad, muchas gracias. Primero, buenos días a todos y a todas los escuchas. Sí, bueno, nosotros, bueno, mi nombre es Cristóbal, yo soy sociólogo, trabajo en la Fundación León Bloy en un programa de intervención especializada en el sector de Bajos de Mena. Bueno, nuestro programa... Además que con Puente Alto puede más. Por supuesto, por su colaborador de la Fundación Puente Alto puede más. Claro, nuestro programa se enmarca básicamente en el trabajo con infancia, relacionado, orientado al enfoque de derecho de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Nuestro programa tiene aproximadamente, va a cumplir 3 años de trabajo en la comuna de Puente Alto, en Bajos de Mena. Y la idea es trabajar, digamos, con jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos. Nosotros en la actualidad atendemos cerca de 65 niños de manera directa, pero indirecta nuestro trabajo tiene que ver con muchos más niños, porque vemos que la necesidad de la oferta pública en el sector es bajísima, tanto para el tema de infancia como para otras necesidades. O sea, la necesidad es mayor que la oferta. Sí, por supuesto. Nosotros, si bien trabajamos con jóvenes y tenemos una temática y un requerimiento específico de nuestro mandato, que es el Sename, que en el fondo son nuestros empleadores, nosotros nuestro trabajo en terreno, en el diagnóstico, en el trabajo diario, vemos que las necesidades son mucho mayores, y desde esa perspectiva básicamente hacemos como circo chico. Tenemos que trabajar el tema de la vulneración, el tema de la prevención, tenemos talleres deportivos, hay un centro cultural que se ha desarrollado también de los vecinos. Entonces, lo que nosotros básicamente nos hemos orientado al trabajo, un retorno al trabajo comunitario que se ha perdido en estos sectores. Tratamos de instalar la solidaridad entre los vecinos, que los padres entiendan que si hay un niño con problemas, el día de mañana va a ser su hijo. Entonces, no un poco trabajar esa lógica de que lo que le está pasando a los niños nos pasa a todos, que los niños son como de todos y entre todos tenemos que cuidarlos. ¿Cómo avanzar en esto de mejorar nuestras relaciones, de que un niño que tiene problemas tiene, es decir, es la expresión de un problema que tiene o esa familia o esa comunidad de alguna manera, y no es para dejarlos de lado, sino justamente para acogerlos, buscar modos de ir trabajando con ellos en otro sentido? Muchas gracias, Cristóbal. Ya les comentaba yo que teníamos dos invitados. Uno es Cristóbal Martínez, que acabamos de escuchar en esta acción que están realizando con 65 niños de manera directa en Bajo de Mena, en la calle Chiloé. ¿Dónde está ubicada la fundación, Cristóbal? Parece que yo sé más que ustedes de sí, la... Sí, no, está en la calle Carabineros de Chile. Pero en la placita ahí, sí, casi esquina de Chiloé. En la población de Carabineros. Muy bien. Pero también tenemos a nuestro amigo Claudio Núñez, que también está realizando un trabajo a través de la UNICEF con niños que sufren de violencia u otros traumas, ¿no? Entonces le pediríamos a Claudio que, porque todos estos son puentealtinos que están trabajando acá para levantar, ¿no es cierto?, nuestra sociedad puentealtina, y creo que por eso ha sido nuestro interés invitarlos a propósito del trabajo que están desarrollando. Claudio, ¿por qué no se presenta? Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, agradecido de la posibilidad de conversar respecto a una realidad que Puente Alto tiene en este territorio de 130.000 habitantes. Bajos de Mena es efectivamente, podía ya mirarse casi como una comuna dentro de otra comuna, con las particularidades que ahí existen, porque efectivamente los niveles de... Esta realidad tiene matices ahí, es decir... Ajá. Cuando en los medios se muestra Bajos de Mena solo en los aspectos más críticos, se niveles de delincuencia, el tema del tráfico, estos últimos 15 días han sido horribles para Bajos de Mena, han habido muertes de niños, muertes de mujeres. Ayer hubo otra muerte de una mujer por violencia intrafamiliar, aparentemente embarazada. Era violencia intrafamiliar. De 25 años. Entonces, al parecer, esta realidad que nosotros tenemos, uno pudiera pensar que está particularizada Bajos de Mena, pero es bien transversal, incluso en sectores de mayores recursos, y pensando en la comuna. Efectivamente, el trabajo que nosotros estamos haciendo, como decía Cristóbal, nosotros trabajamos para la Fundación León Bloy en Bajos de Mena, con un proyecto financiado por Sename, y dentro de los roles que nosotros estamos cumpliendo es la contribución a la generación de una política local de protección integral de la niñez y la juventud en Puente Alto. Ese es un proceso que lleva, yo diría que como en lo más presente, los dos últimos años, pero ya desde el Consejo Técnico de Infancia, que existe hace unos 12 años en la comuna, se venían desarrollando acciones orientadas a contribuir a mejorarle la vida a los niños y a los jóvenes de la comuna. Pero los dos últimos años han sido con un enfoque distinto, con una fuerza distinta, dado que se logró traer a la UNICEF a la comuna de manera que, no, que brinden la asesoría metodológica y del punto de vista técnico para la generación de mecanismos, por ejemplo, de participación adolescente. Okay. No sé si los auditores sabrán, pero la temática de la participación es una de las preocupaciones grandes que hoy día tiene el Estado, dado que los niños tienen algo que decir, las niñas y los jóvenes, acerca de estas políticas que les llegan definidas en otro lugar, en el diseño de la política pública, y que después se bajan adentro de los territorios, pero no siempre tienen la necesaria aceptación, porque de alguna forma el que diseñó la política pública la hizo en un lugar espacialmente distinta a la realidad que viven los niños y los jóvenes. Entonces, yo diría que los esfuerzos que se están haciendo en la comuna son efectivamente a poner en primer plano y como foco de atención del quehacer de la política local, la política municipal o el rol de entidades privadas dentro de la comuna, a que sean los niños y los jóvenes el foco de dedicación y priorización en este diseño de política. Qué interesante y qué importante esto de la participación. Yo creo que nuestros niños y jóvenes han quedado mucho tiempo en que no se los ha escuchado para nada. Yo creo que en el anterior programa hablábamos del respeto. El respeto que se cultiva, por ejemplo, con las actividades culturales, ¿eh? De respetar la diversidad, de respetar al otro. Pero qué poco que respetamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Cuando tantas veces desde la casa no se le dice, tú cállate que no tienes idea. Eso también es violencia. Correcto. Y tampoco en las políticas públicas habíamos tenido una buena participación. Y yo creo que esto es relevante. Si queremos construir un tipo de sociedad distinta, en que efectivamente todos podemos aportar, nos relacionamos sin violencia, es indispensable que pensemos en el respeto hacia el otro. Y aquí un tema muy interesante, por ejemplo, respecto a los derechos para tomar decisiones. Yo quiero ligar esto a las discusiones que se tenían y se tienen, por ejemplo, con los anticonceptivos. Porque se decía, no, es el padre el que decide. No es ni el padre ni la madre, es el niño, el joven, el que toma muchas veces las decisiones. Pero no lo escuchamos para ver cuáles son sus necesidades o cuáles son tanto la Organización Mundial de la Salud como la UNICEF tienen un concepto muy bonito que es como de derechos crecientes es cierto que a lo mejor no tiene todas las facultades, la posibilidad de tomar decisiones, pero tiene muchas, porque no es que de repente a los 18 años se iluminó, ¿no es cierto? Se hizo, y le bajó. Le salió la voz. Le salió la voz y le salió toda la sensación. Esto es un crecimiento. Entonces, quizás si nos pudieran contar un poquito más. Mira, en este proceso participativo. En esa perspectiva, yo creo que hay que poner algunos elementos que igual son a nivel más conceptual, que tienen que ver con el adultocentrismo. Es decir, ajá, cuando lo que uno observa habitualmente es el prejuicio o la posición que algunos plantean de que los niños no pueden tomar decisiones. Exacto. Y no deben tomar decisiones porque no están habilitados. Entonces, Como antes se decía con las mujeres, correcto, perdonándola. Si nosotros no nos movemos de esa mirada que concibe de que es el adulto en forma exclusiva quien decide, lo que vamos haciendo es que vamos privando de conocer aquel potencial que está ahí en esos niños y jóvenes, de la mirada que tienen acerca de lo que les pase y lo que quisieran que les pase. Entonces, no se trata de decir que los niños van a tomar todas las decisiones, pero sí se trata de que tiene que haber un adulto que vaya siendo, entre comillas, un adulto guía, responsable, que acompañe esa toma de decisiones. Exacto. Para hacer una co-construcción. Entonces, hay sectores que se oponen mucho a eso. Ahora, en la cosa más práctica, ¿qué se está haciendo? Lo que nosotros podemos contar hoy día, efectivamente hay una línea atrás de la cultura, pero también se están haciendo los consejos consultivos de niñez en Puente Alto. En Puente Alto hay 6 mesas territoriales de trabajo con niñez, que todas están vinculadas al Consejo Técnico de Infancia de la Comuna. Y en los 6 territorios se están desarrollando consejos consultivos como una labor transversal para objeto de saber qué es lo que le está pasando a los niños al interior de los colegios, inicialmente. Y viene un calendario de acciones orientado al tema de los cabildeos de niñez y juventud, que se supone que ahí van a participar aquellos niños, niñas y jóvenes que no están dentro de los dispositivos de los colegios, pero que sí desarrollan actividades en las calles, a nivel de la cultura, en la música, en el deporte. ¿A objeto de qué? De hacer ese encuentro de mundo que permitan, sí, saber efectivamente qué es lo que están necesitando nuestros niños. Me están haciendo señas que vamos a tener que tener un segundito de interrupción y volvemos con este importantísimo tema respecto a la capacidad de decisión y la necesidad como sociedad de escuchar a nuestros jóvenes. Un segundo y volvemos. Es mi pecho ardiente, su lava insolente cura las heridas. Cristales de tierra dormida serán nuestros besos que en el embeleso de otros siglos nuevos tendrán su cabida. Somos hijos de la tierra, en su palabra de victoria, somos hijos de la tierra. ¡Amor! Somos hijos de la tierra. ¡Amor! Somos hijos de la tierra. Estamos aquí de vuelta con el programa Puente Alto Puede Más. Hemos estado trabajando el tema de la violencia y hoy día estamos trabajando el tema de los derechos de los niños, de los jóvenes y cómo es que se va avanzando en ir instalando una cultura de mayor protección de derechos. Aquí hemos hablado respecto a una sigla, porque nos encantan las siglas. No sé si usted que nos escucha ha oído hablar de las OPD. Le pediríamos a nuestros invitados, Cristóbal Martínez por una parte y Claudio Núñez por otro, que nos contaran qué son las OPD y de dónde surgen, cuál es la idea. Bueno, la OPD, como lo comentaba Claudio, es una iniciativa que básicamente parte desde Sename y es la Oficina de Protección de Derechos. Protección de Derechos. Uh-huh. Ese es una, porque se conoce mucho respecto a la violencia intrafamiliar, la cosa de la mujer, uh-huh, pero poco todavía suena en nuestra sociedad, o sea, en la protección de los derechos de los niños, ¿no? Niños y jóvenes. Bueno, la OPD básicamente es como el organismo, por así decirlo, mater de toda las organizaciones que trabajan en la temática de la niñez y que nos nuclea. Como decía Claudio, existe aquí en la comuna un consejo de infancia, consejo técnico de infancia, el cual se reúne a partir de las necesidades comunales de la niñez y el que convoca esa, digamos, esa instancia es la OPD. Ajá. Una de las ventajas de la OPD es que todas las denuncias que hayan, digamos, por el tema de vulneración de derechos, por atropello a los derechos de los niños, tienen que ser canalizadas a través del OPD. Ellos son los encargados de investigar, de hacer un diagnóstico, y en función de la necesidad, ellos derivan a los distintos programas que funcionan, que trabajan la temática infancia comunal. Mm. Ellos trabajan también muy de la mano con los tribunales de familia. Ajá. Generalmente muchas de las demandas o de los requisitos que también trabaja la OPE vienen ya de los tribunales de familia, que es una instancia. Es interesante saber que existe, porque uno desconoce muchas veces esto. Hay todo un engranaje, por así decir, territorial, que tiene que ver con la protección de los niños. Esto yo creo que surge por allí, por el año 2008, ¿no? 2007, 2008, Claudio. Claro, como yo creo que es importante sumarle al tema de la existencia de la OPD, también tiene que ver con el diseño de sociedad que nosotros tenemos, porque desde lo último, en las movilizaciones estudiantiles fueron instalando el tema de del derecho como de la educación como un derecho social, pero también se habla de derechos económicos y políticos. Y en esa perspectiva, la OPD lo que viene a hacer es hacer realidad, de alguna manera, la protección de los derechos de la niñez, dado que el Estado de Chile firma el año 92 la Convención, ¿cierto?, de los Derechos de Protección de la Niñez y la Infancia, a partir también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces si el país está avanzando hacia una sociedad de tipo basada en la sociedad de derechos, entendemos que cuando decimos derechos no solo estamos diciendo lo que uno puede exigir, sino que también lo que se tiene que también cumplir, es decir, son derechos y deberes. Ahora, y Cristóbal mencionaba el tema de que la OPD son los espacios en los cuales ellos pueden iniciar acciones ante una vulneración. Yo también creo que es importante decir que cualquier ciudadano en Chile que se entera de una sospecha o es testigo o le llega alguna denuncia por abuso sexual, por violación, por vulneración de derechos, por violencia intrafamiliar, tiene la obligación por ley de hacer la denuncia. Inicialmente uno pudiera llegar a la OPD, pero el camino más rápido hoy día es la fiscalía. Ante cualquier sospecha, ojo, no necesita ni siquiera tener pruebas. Y lo que después la OPD hace es que la OPD tiene que hacer una suerte de investigación, efectivamente, para acompañar, para acompañar esa situación. Y eso va haciendo de alguna forma que nuestros niños cuenten con espacios institucionales ante estas vulneraciones. Bueno, yo quiero decir que a lo mejor algunos de nuestros vecinos o vecinas que nos escuchan dicen, sí, pero yo no voy a ir a la fiscalía a denunciar. A meterme en problemas. Yo creo que hay que empezar a meterse en problemas, porque si no nunca vamos a lograr construir una sociedad más justa. Pero hay un Fono Familia que a lo mejor igual es importante que los que nos escuchan sepan. El 149, así como hay carabinero, hay un Fono Familia donde también se puede llamar fácilmente por teléfono y decir, mire, aquí al lado están aporreando, ¿no es cierto? Después lamentamos que terminan hospitalizados niños con violencia o hay abuso sexual que nosotros sabemos, o bien sospecha de, donde si no cada uno de nosotros no toma la necesidad de defender estos derechos de los niños, no vamos a ir construyendo una vida mejor. Mira, hay, a lo que tú dices, Soledad, hay algo que es importante, que tiene que ver con esto de la construcción de los adultos aliados. Exacto. Es decir, en la medida que nosotros no logremos construir alianzas con el mundo adulto, en la perspectiva de hablar de nuestros niños y nuestros jóvenes, ya no de mis hijos ni de los hijos del otro, en el fondo, encaminado a la generación de una nueva cultura de relación entre el mundo adulto con los niños. La temática que hoy día tú nos convocas es el tema de la violencia. ¿Cómo no va a ser violento que en 2 años se mueren en incendios, quemados en Bajos de Mena? No me diga que por lo menos hoy día hay 6 niños que han muerto en esa condición. Y no tenemos bomberos en Bajos de Mena. Entonces, cuando uno constata eso, lo que le pasa a Bajos de Mena es un síntoma de una violencia mayor. Y que finalmente uno pudiera aproximar una idea de que tiene que ver con que la gente más empobrecida le pasan las cuestiones más horribles. Es decir, los que viven en Bajos de Mena viven en territorio deprivado de soporte comunitario. Hay cuestiones tan curiosas como que no hay semáforos. Que cuando tú andas al interior de Bajos de Mena, de hecho hubo un atropello, ¿no es cierto? No existen los semáforos. Entonces uno dice, y anda en otros lugares de la comuna de Puente Alto, y uno dice, pero aquí hay un soporte de infraestructura comunitaria que permite que la vida de la gente sea más fácil o contribuya a una mejor calidad de sus vidas. Entonces, el tema de la violencia no solo está en la dimensión de lo que un individual, adulto u otro hace, ejerce sobre otro, sino que también hay una violencia institucional. Social, de alguna manera. E institucional. Sí. Es decir, los niveles de la falta de respeto entre las personas tienen que ver con esta suerte de que, al parecer, lo que las personas opinan, o lo que los niños opinan, lo que los estudiantes opinan, lo que los trabajadores puedan opinar, lo que puedan opinar las personas con necesidades educativas especiales, no tiene mucho efecto. Entonces, de alguna manera se comienza, yo digo, en mi opinión muy particular, que como que el alma de la gente se empieza a envenenar y a decepcionar y a decir, ¿saben qué? En realidad aquí hay que patear la mesa nomás, porque aquí nadie escucha razones. Entonces, la violencia que vive la gente debajo de Mena es una violencia que igual a nosotros que estamos allá también tiene otros cariz. Un tiempo atrás, una periodista de televisión nos consultaba por dirigentes para entrevistar para un programa de televisión acerca de lo que pasaba en la violencia en Bajos de Mena. Entonces le decimos nosotros, a ver, pero tú vas a mostrar solo lo negativo que tiene Bajos de Mena, porque Bajos de Mena también tiene aspectos muy positivos. Pero fantástico. A ese respecto, nosotros en la Fundación se creó un centro cultural con vecinas y con dirigentes del territorio, y eso ha permitido de alguna forma tener un instrumento, un espacio que va llevando acciones y va haciendo esas cosas en colaboración con los propios habitantes. ¿Por qué? Porque la cultura, el arte, en sus distintas dimensiones, contribuye a bajar los niveles de violencia que se pueda estar experimentando en el territorio. Los niños hoy día participan de talleres de muralismo, de hip hop, están en el fondo en el tema de la cultura más urbana, las mujeres se están juntando a tejer crochet, otras aprendiendo soft, otras están aprendiendo a hacer bisutería. Pero esos espacios de encuentro, finalmente, lo que van generando son dispositivos para que las personas se encuentren, porque entre ellos, ni siquiera entre ellos, comparten. Yo creo que hay dos elementos centrales en lo que has planteado, Claudio, que me interesa recoger. En primer lugar, la estigmatización que se ha hecho. Primero, incluso de la comuna de Puente Alto. Porque dicen, todos los accidentes o las violencias suceden en Puente Alto. Entonces yo digo, sí, pero es la ciudad, es la comuna con más habitantes de toda la región metropolitana y de hecho de todo Chile. Por lo tanto, no es raro. Si uno calcula, y yo me he dado la tarea de calcular el número de violencia por cada 100.000 habitantes, es mucho más la violencia de Santiago y de otras comunas que de Puente Alto. O sea, si uno lo arregla, que es un método que uno usa en medicina, de hacer unos cálculos para ver, relacionarlo con número de habitantes, no tiene nada que ver. Puente Alto no es cierto que sea la más violenta. Lo mismo pasa en Bajo de Mena, donde hay una gran concentración de población, por cierto, con vulnerabilidad. Pero yo creo que hay un segundo aspecto que yo quisiera tomar, que también yo lo saco de salud, pero que en realidad es aplicable a las políticas sociales, que es esto de que hay algunos que son factores de riesgo y otros que son factores protectores sociales, estamos hablando. Entonces, un factor de riesgo para mí puede ser el tener un papá o una mamá que consume. Por ejemplo, si es que yo soy niño, pero tengo un factor protector que son redes sociales, ya sea familiares o del barrio, o en que hay una plaza donde se hacen estas actividades culturales. Entonces, todo, gran parte de la acción social tiene que ver en que tenemos que potenciar estos factores protectores para poder darle a las personas y a los colectivos, ¿no es cierto?, instrumentos, porque no vamos a llegar y sacar los factores de riesgo de la noche a la mañana, pero tenemos que dar capacidades, instrumentos, cultura, y por lo tanto ir erradicando estas cosas de violencia más institucional, como tú señalas, que es la poca. Por ejemplo, a mí, desde que yo llegué a esta comuna hace ya varios años, siempre me impresionó esto de que en Bajo de Mena no hay un centro cívico, ¿no es cierto?, donde haya bomberos, carabineros, negocios, donde la gente pueda fácilmente cargar su VIP. Entonces, yo creo que cómo vamos trabajando para posicionar estos factores protectores es un elemento y es parte de lo que ustedes están realizando también. Pero no solo nosotros, decir que hay mucho trabajo. Hay mucha organización de distintas instituciones. De las redes sociales, de las mismas juntas de vecinos. Y los propios vecinos se han ido organizando en función de la realidad que ellos tienen. Vamos a invitar en próximas emisiones de radio a algunos vecinos. Claro, pasan algunas, más cosas que las que uno ve. Obviamente. Entonces, yo entiendo que en estos días se aprobó la generación o la instalación de la comisaría y la lechería con Juanita. Sí, pero eso yo estoy escuchando. Es un proyecto por lo menos que tiene 10 años. Se dice que el centro cívico va a llevar ahí bomberos, registro civil y otro tipo de instancia. Pero la verdad es que si esas cosas comienzan a pasar, yo creo que es en justa medida, dado que son territorios que fueron instalados ahí, pero sin ninguna posibilidad de institucionalidad comunitaria. Urbana. Salir de Bajos de Mena al centro de Puente Alto hoy día cuesta casi 1.500 pesos mínimo por una persona. Y ahí uno echa de menos el que el diseño de política municipal, por ejemplo, el tema cultura, no llega a los territorios si no es centralizado. Es decir, nosotros el Centro Cultural hizo una petición formal a nivel de lo que es el Departamento de Cultura Municipal y la respuesta fue de que si la gente quiere cultura tiene que venir al centro que nosotros tenemos acá, que es Gabriela. Entonces yo le decía a la gente que organizaba y le decía, pero si la realidad es que hay una deprivación socioeconómica, entre otros aspectos, y la gente no tiene recursos para estar viniendo dos veces a la semana acá, ¿por qué ustedes no llevan los monitores abajo de Mena? Obviamente. ¿Por qué no llevan los monitores deportivos? Este argumento de que esto le da miedo a los monitores estar allá porque los pueden asaltar. Uno que está allá dice, pero ¿dónde están asaltando? ¿Dónde viven? Es un discurso instalado, no real. Entonces yo diría que por una cuestión más particular a veces se generalizan criterios, pero yo diría que necesitamos desarrollar eso, claro. Hay un potencial para poder contribuir a bajar los niveles de violencia, como tú dices, estos factores protectores, estimular mucho más esos aspectos. Pero también yo diría que es importante de que esa instalación de factores protectores tenga un protagonismo de los ciudadanos. Por supuesto, la participación cuando que habíamos iniciado conversando respecto a los niños. Claro, cuando las decisiones vienen cortadas de otro lado y llegan y se bajan situaciones ahí, uno dice después, oye, ¿por qué la gente no participa? Bueno, pero si nunca le preguntaste si quería tal o cual cosa, sino que tú fuiste y le dijiste esto es lo que hay y si te gusta bien. Y esto es lo que te hace bien. Esto es lo buen que te tema. Vamos entonces uno de los próximos programas vamos a tratar el tema de la participación de la organización en tantas juntas de vecinos de distintos sectores, ¿no es cierto? Que a lo mejor podemos traerlos también a este espacio de Puente Alto Puede Más. Bueno, yo quisiera agradecerle a nuestros invitados y me gustaría que cerráramos cada uno con algún elemento de este tema que hemos tratado, de la violencia, los niños, la necesidad de respeto y qué es lo que se está haciendo en los distintos territorios y cuál es la misión de cada uno de nosotros, tanto en lo personal, en lo individual, como también en influir en las instituciones para que se vayan dando mayor justicia, ¿no es cierto?, en la distribución de los recursos de estos factores protectores que vemos desgraciadamente que están demasiado concentrados de repente en alguna zona de nuestra comuna. Bueno, básicamente un poco retomando el tema de los factores protectores, factores de riesgo, un modo de denuncia en el fondo. Bueno, esto lo hemos conversado un montón de veces contigo, Soledad, y es que la escuela debiese ser un factor protector importante para nuestros niños y tenemos que constantemente en Bajos de Mena las escuelas están expulsando a nuestros niños. Y no solamente en Bajos de Mena, yo creo que esto es lo que pasa, que nuestros invitados trabajan. No, claro, ahí, claro, es como nuestra experiencia. Claro. Por ejemplo, hace 2 años que el colegio El Volcán está en construcción, el liceo El Volcán, y tienen a los chiquillos haciendo clases en una especie de caja metálica en las cuales no hay calefacción. Eso es violencia. Entonces, también cuando hablamos de violencia y hablamos de transformar esta cultura de la violencia, sentimos que también hay violencia estructural, también dirigida desde el Estado, desde las políticas públicas, en las cuales, ¿cómo nosotros pretendemos cambiar la cultura si nosotros estamos entregando un servicio deficitario como autoridad a estos jóvenes? Entonces, yo creo que también tenemos que hacer una transformación desde las políticas y cómo nosotros mejoramos esto. Y eso, la única forma de cambiar esa lógica es desde lo participativo. Exactamente. Muy bien, Claudio. Mira, primero agradecerte, gracias, agradecer la invitación. Siempre se tiene gusto a poco, pero sí, bueno, además que somos buenos para hablar. Sí. Yo diría que una invitación a que los que escuchan, las personas que están hoy día con esto de interés por el tema de que se evite la violencia, de que los niños sean respetados, que los ciudadanos se respeten. Yo diría, invitaría a que las personas comiencen a mirar desde los enfoques de la Convención de los Derechos de la Niña. Ahí es una suerte casi de acompañamiento de principio para la relación de este mundo, del mundo adulto, con la niñez y la juventud. Ahí están los ejes que están amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y debiese ser como una hoja de ruta de la decisión de la política pública. Es decir, okay, cuando uno coloca al niño, al joven, a la persona como el centro de la toma de decisiones, lo que se hace tiene una consecuencia que es distinta. Y yo, esa es la invitación que hago, y agradezco que me hayan invitado a este espacio. Muchas gracias. Bueno, recordarles que el Fono Familia es el 149, donde ustedes pueden hacer algunas denuncias o también solicitar apoyo, a dónde acudir, porque de repente la gente tiene dudas de si lo está haciendo o no lo está haciendo bien, le falta información, porque también eso pasa, no nos enseñan, nos enseñan a escribir, pero no nos enseñan mucho a relacionarnos de una mejor manera. Fono Familia 149, y si le interesa acercarse a la Fundación Puente Alto Puede Más, puede llamar al 2906-2535, que la fundación está ubicada en Santa Josefina 231, ex Santa Josefina, ahora Rubilar, 231, al lado del industrial. Yo quisiera agradecerle a nuestros invitados, claramente Puente Alto Puede Más, y tenemos muchísimo que hacer y mucho que trabajar por avanzar en los derechos humanos y los derechos de los niños y los jóvenes, que es lo que nos ha interesado en este momento. A todos ustedes un muy buen fin de semana, un abrazo grande y hasta el próximo viernes. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente aquí.